¿Qué tal, amigos de Checa la Movie? Ha llegado nuevamente el momento de compartir con ustedes estas historias latinas con sabor a Hollywood. Hoy me encuentro muy contenta porque estoy vía telefónica con dos talentos latinos. Ellos están desde Guatemala en este momento y es Javier Tesari y Luis Tercero, que han traído una nueva propuesta de cine con un largometraje que se llama El Capitán Narellana y la Aldea Endemoniada. Por cierto, Luis estuvo aquí en Los Ángeles y me dejó una copia de la película. Pero bueno, ahora es momento de que nos cuenten sobre esta película. Javier, Luis, qué gusto. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muchas gracias por platicar con nosotros. Nosotros somos de Oro Puro Producciones. Yo soy Javier, el director. Hola, Teresa. Te saluda Luis Tercero, el productor de la película. Y pues el background de la empresa es que Luis viene del lado de publicidad, él es publicista, ha manejado varias marcas y agencias internacionales. Y pues yo estudié cine en el Los Angeles Film School, entonces Oro Puro Producciones es la fusión de la publicidad con el cine. Esto me parece muy interesante porque cuando Javier estuvo aquí, que tuvimos la oportunidad de tener una breve charla, me comentaba que básicamente para lograr a cabo esta producción independiente, pues fue el unir esfuerzos en las diferentes áreas para poder conseguir los recursos para llevar a cabo este proyecto. ¿Nos pueden contar un poco sobre esto? Sí, pues la idea es que fuimos directamente con marcas ofreciéndoles un espacio en un largometraje que es para todo público, con temática positiva para Guatemala, usando todo el conocimiento de la técnica de Hollywood en cuanto a escribir el guión y grabar el lenguaje cinemático. Y pues tenemos ciertas reglas para las maneras en que aparecen las marcas en las películas, como pueden aparecer en el fondo, pueden tener una mención en el diálogo o pueden ser usadas por el personaje principal. Y a través de eso, pues creo que logramos conseguir los recursos con diferentes marcas. Cada marca aporta parte del presupuesto y logramos hacer un largometraje de una hora y media. Qué interesante, de verdad, porque generalmente platicando con muchas personas que tienen proyectos, pues uno de los obstáculos principales es precisamente el conseguir los recursos para poder llevar a cabo la filmación. ¿Fue fácil? Pues, la verdad, como todo proyecto cinematográfico, tuvo dificultades, definitivamente. Pude organizar a muchas personas y tomarnos cada quien diferentes tareas. Y pues, gracias a Dios salió bien, pero simplemente fácil no es. Siempre una tarea dura detrás de un proyecto de estos. Sobre todo porque es algo riesgoso para las marcas, porque es algo muy nuevo y todavía no lo conocen como un medio de exposición. Realmente es el mejor medio de exposición porque el cine es inmortal. O sea, ahí sale la marca y se queda para siempre, no hay límite. Y aparte es un medio que cubre tanto televisión, radio, como medios impresos, redes sociales, porque es la atracción de una película que atrae entrevistas, por ejemplo, y cobertura sobre la producción. Muy, la verdad, un concepto muy innovador, aunque bueno, se ha utilizado, pero no, de hecho, bueno, es probable que durante todos los tiempos se haya utilizado este recurso, pero me llama la atención que ustedes lo compartan abiertamente y que sea este la manera en la que se esté promoviendo. Ahora, ¿el largometraje lo van a someter a algún festival o es con la idea de buscar una distribución comercial? Pues sí, ahorita estamos realmente siendo listados todos los festivales en los que vamos a aplicar, pero la idea de la película siempre fue conseguir la mayor cantidad de exposición para las marcas que nos patrocinaron y todo va pensando en que la producción ya está cubierta antes de que empecemos a producir. Entonces, todo lo que venga después es realmente un... agregado. Eso debe ser un gran alivio. Ahora, bueno, por último, me gustaría saber si, por ejemplo, el hecho de trabajar con una marca puede ser una limitante en cuanto a tu creatividad y, por otra parte, bueno, saber si la presencia de un producto de manera particular no puede ser que llegue a ser como una distracción para el público? Al contrario, creo que el público está buscando sentirse identificado con las producciones, entonces cuando se muestra de una forma orgánica a las marcas dentro del estilo de vida de los personajes de la película, la gente se identifica mucho más, entonces también es una oportunidad de permanecer en la mente del público por ese otro lado, ¿verdad? Donde se identifican plenamente tanto con el argumento de la película como con los elementos que tienen dentro de ella. Y sí hay ciertos límites también en cuanto al contenido, porque tiene que ser para todo público, por ejemplo, y no puede tocar ciertos temas que no vayan con la visión de la empresa o de las marcas. Pero sentimos que esos limitantes son importantes para la creatividad porque lo forza a uno a buscar otras opciones dentro de esos límites para que esto sea autosostenible, rentable y que se cree una industria en Latinoamérica. Qué padrísimo, la verdad los felicito por esta iniciativa y por compartirla con nosotros, porque muchas veces el comentario, vamos a decir, el denominador común de muchas personas que conozco que tienen grandes proyectos en mente y no los consolidan porque hacen falta recursos, pero aún haciendo a un lado lo que es la creatividad aplicada a lo que es el cine, pues hay que buscar la creatividad en cuanto a lo que es el conseguir los recursos. Así que enhorabuena, muchísimas gracias. Y no sé si quieran agregar algo más. Pues sí, eso es justo lo que queremos decir, es que todos empiecen a buscar la manera de que el cine sea una industria, que sea una profesión, porque yo sé que hay muchas personas hambrientas de querer vivir de esto. Y pues buscar el financiamiento con marcas lo ayuda a uno a no quedarse encerrado en lo que uno quiere, sino que también a darle placer a un público, que es el que realmente hay que satisfacer al final para que algo sea comercial. A ver, para que tu comercial sea completo y el de tu película, ¿cómo qué producto promueves? Estamos trabajando, por ejemplo, con un par de un banco, hoteles para hoteles, y un banco y una empresa de ropa. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! ¡Qué interesante! Pues les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir conmigo y con los seguidores de Checa la Movie esta información. Y enhorabuena, que sigan los éxitos. Y esperamos ver. ¿Perdón? Muchas gracias a ti y qué gusto platicar contigo. No, al contrario. Y pues, por favor, me mantienen al tanto de cuando se presente en algún festival y si hay manera en que las personas tengan acceso a ver este largometraje, y de igual forma les agradecería que me lo hicieran saber. Estamos en Facebook, ahí nos pueden agregar como el Capitán Orellana, en Twitter también, y nosotros que en Twitter también contamos nuestras cuentas personales, la de Javier Tepari y este tercero, ahí estamos, entonces, a la hora de la gran pregunta y todo. Bueno, pues ahí en la siguiente, incluyen también a Checa la Movie en la siguiente película. Con mucho gusto, sí, también, porque he escuchado rumores ahí de que te gusta actuar. Pues soy actriz profesional, así es. Entonces, pues ahí vamos a pensar en ti para la próxima que ya viene. Bueno, me daría muchísimo gusto, y si filman en Guatemala, pues encantada de la vida, porque no conozco Guatemala. Muchas gracias a los dos por su tiempo y que sigan los éxitos, y seguimos en contacto. Un abrazo.